lujo, es vulgaridad, y puede ser que ahí esté Borges, quizá no, no sé mucho pensarlo así, pero puede ser. Excelente, Agus, te mandamos un gran abrazo y volvemos sobre las lecturas. Recordemos que están los podcasts de Radio Gráfica disponibles en la página y, bueno, como siempre, los viernes aquí en Punto de Partida. Buen fin de semana, cumpa. Buen fin de semana y un abrazo a todos, que sé que ahí tuvieron una semana difícil en la radio, así que les mando un abrazo a todos. Gracias, compañerazo. Agus Montenegro, como siempre, aquí en Punto de Partida. Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con vos en la detrás, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice yeah. Por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El bocito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya está lista la sangría. Che, yo creo que está todo bárbaro lo que ustedes hacen. Me encanta. Yo creo que el reggaetón, así como la cumbia villera en su momento allá por 2002, son emergentes cuando un país está viviendo, digamos, una crisis social, económica. Entonces suelen surgir estos grupos de reggaetón o en su momento la cumbia villera, describiendo la situación que vive un pueblo, ¿no? Son testigos de la situación, describen crudamente. Y sin tantas vueltas, describen la situación social de un país, de un pueblo, de una familia, los vejámenes que sufre la sociedad, bueno, en fin, son grandes relatores de la realidad, quienes hacen cumbia villera o ahora los que abrevan en el reggaetón. Ahora, el trap, chicos, me parece un atentado contra la música, lo voy a decir. No, es un género que puedo entenderlo como fenómeno, quizás también sea un fenómeno de tipo social, pero lo veo mucho más pasatista, por ahora, pero es un atentado contra la música, perdón que opine. Es un atentado contra la música el trap, no lo entiendo, me cuesta entenderlo. Quizás es un problema el mío muy generacional. Perdón que lo diga así, dice. Como lo quiero. Claudio César Orellano, en instantes con Desde el Barrio. Abrazo para el Facu Carman, compañerazo de Los Amantes de la Boca, que nos pregunta el nombre de la cumbia que ha pasado el Manu Gómez. La cumbia que pasó de mala fama junto a Dante Spinetta, Gordo Rata, se llama, y habla del que se robó la garrafa. ¿Cómo vas a hacer eso, amigo? Alito de P dice, tampoco vamos a terminar valorando a la música popular por el grado de protesta social explícito en sus letras. Los tangos en los que podemos encontrar protesta social explícita están, en general, entre los menos interesantes, como el mencionado Cambalache, obra menor del gran Discepolín. El valor cultural, dice Alito EP, e identitario de un género musical pasa por otro lado. Incluso su sentido político está en aspectos musicales y poéticos mucho más complejos e intrincados que aquello que podemos leer linealmente en la letra. Interesantísimo. También el Fran desde Floripa se suma a la polémica y dice, fantástica polémica, pero el trap, hip hop es otra cosa. Es poesía urbana con mensaje directo. Y desde lo musical es diferente al rock. Se acerca más a lo electrónico y a los DJ que a una banda íntegra. Obvio que la mixtura de rock con Ciro y el Woz garpa. Pero garpa el mensaje directo, no la música en conjunto. Papo, ¿qué diría, nene? Eso no es música, nene. Buscate un trabajo en serio, ¿no? Bueno, para seguir con la polémica, fíjate, te voy a resumir un poco lo que me parece. Yo creo que, así como el rock en su momento fue una continuación del tango, esto lo planteaba Diego Boris en su momento, una nueva forma estética de un pueblo expresar sus cosas, ¿no? Creo que tranquilamente el rap puede ser el rock and roll de este momento, en este sentido, ¿no? Un pueblo usando el arte para expresarse, ¿no? De manera natural, sin imposiciones, ¿no? Un pueblo que se encuentra con un gusto y que lo explota culturalmente, como fue el tango en su momento, como fue el rock and roll. Hoy en día, quizás sea el rap, está abierta la pregunta. Puse un tema que justamente viene al caso, che. Tango con rap, de Coxmos y junto al Gotham Project. Así que ahora lo vamos a estar escuchando para despedirnos, Lucas. Buen fin de semana, recién Manu Rivas, aquí Lucas Molinari. 10 grados 7, la actual, 13 de máxima, día de lluvia. Hoy a las 6 de la tarde, no se pierdan el especial, Me lo voy a quedar ahí escuchando porque todo este debate sigue